La piel oscura del color de la tierra, dientes de conejo y la mirada abierta, las manos de mamá, el juanete de la abuela y el remolino de mi tía Adela. Si me enojo soy un trueno, soy más terco que un carnero. Cuidado conmigo, mi caca huele feo. Pienso, creo, siento, soy historia. Piso fuerte, tengo ideas y memoria. Tengo cosquillas, sobre todo las costillas. Si me haces estallar, te contagio con mi risa. Tengo sueños que viven en mis ojos. Tengo también en la cabeza algunos piojos. No olvido de la vez que me caí en un pozo. Con el tiempo aprendo mucho de a poco. Si quiero viajo al lugar de cada podio. Cuando nadie me ve, me gusta comer moco. Y si me hago el traído, por algo es. Fui cortado con la mano, lo que no tengo lo invento. Tengo sangre de colores, pedaleo contra el viento. Los verdes de campo, los tonos de cemento. Las aves inquietas.